un ojo demasiado inquieto. A Max le dolían los ojos de tanto smog y aire insano. Se tallaba las pupilas como quien busca un gusano. Por error, su dedo extrajo de golpe el ojo derecho. No le dolió ni hubo sangre, pero gritó: ¡Oh, qué he hecho! El ojo rodó en el suelo como una canica extraña y fue a parar a la esquina donde espantó a una araña. El ojo se asustó también al ver tan cerca al insecto. Quiso gritar: ¡Puedo ver! Y se quedó circunspecto. Dio un giro en su propio eje hacia donde Max lloraba. Pero si ese niño tuerto es donde yo me alojaba. Tocando en su cara el hueco, Max vio a su ojo mirarlo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué momento! ¿Cómo poder olvidarlo? El ojo izquierdo en la cara y el derecho allá en el piso, cada cual mirando al otro como si fuera un hechizo. Cuando recogió su ojo, ya tenía polvo y pelusa. Max lo sumergió en su acuario entre peces y medusas. Quería dormir de ese modo, un ojo soñando en mares y el otro abajo del agua, apartado de pesares. El sueño nunca llegaba, no podía cerrar el ojo. Se puso un parche pirata y al otro le echó cerrojo. Así durmió aquella noche, con dos párpados sin nada. Un ojo adentro de un cofre, la sonrisa dibujada. Con Fernanda González, de la FES Aragón.